Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y dice así la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué precioso eso, ¿verdad? Ser hermanos, ser parte de la familia de los santos, pero sobre todo ser miembros de la familia de Dios, pueden llamarnos hijos de Dios. Verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Vamos a orar. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable esta noche? Levante sus manos y pidamos al Señor que Dios nos hable, hermano. Dígale al Señor: habla mi vida en esta hora. Yo quiero conocerte mejor. Quiero estar más cerca de ti, Señor. Pídaselo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Dios mío. Ahora te suplico que tú te glorifiques de una manera especial, Dios. Pon tu mano poderosa sobre cada vida que va a recibir tu palabra ahora. Háblanos como solo tú sabes hacerlo, Señor. Ministra conforme a la necesidad espiritual que hay en tu iglesia en esta hora. Te lo pido de todo corazón, Dios mío, y te doy las gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, pero no callarse. Te puede seguir alabando a Dios allí donde está. Sigue alabando al Rey, hermano. A su nombre gloria, aleluya. A su nombre gloria. En este pasaje que hemos leído hay unas cosas preciosas, hermanos, que Dios le promete a los cristianos. Aleluya. Los creyentes no somos simples espectadores en la iglesia. Usted no ha venido aquí para ver a los demás alabar a Dios. Usted no ha venido aquí para ver cómo viene vestido de hermano o de hermana. Aleluya. Ni para ver si el otro faltó al culto. Ni tampoco viene simplemente para oír qué va a decir el pastor. Voy a ver ahí porque me dijeron que hay un gritón hablando ahí. A ver qué dice ese que grita tanto. Poder en el nombre de Jesús. Si usted vino con ese propósito, ya me vio. Gloria a Dios, Dios le bendiga, va mal. Pero si vino a buscar del Señor, si vino a conocer del Señor, si vino a recibir palabra de Dios, si vino a llenarse de la presencia de Dios, sabe que no es suficiente con sentarse en el asiento. Los creyentes no somos espectadores como en un estadio. Los creyentes somos participantes del culto a Dios. Usted, para recibir de Dios, tiene que participar de la adoración al Señor. Aleluya. Esto no es una relación de visitantes a un lugar extraño. Esta es una relación de hijos que vienen a la casa de su padre a buscar, a hablar con él, a tener una relación con nuestro Padre celestial. Bendito el nombre del Señor. Dice este pasaje que ya no somos extranjeros. Y aunque aquí hay hispanos nacidos en Estados Unidos en esta noche, usted en la nación americana, no importa que haya nacido aquí, es hijo de extranjeros. Y si definimos eso para todos, creo que más del 90% de los americanos son extranjeros. Aquí los únicos que no son extranjeros son los indios, los nativos americanos. Todos los demás somos extranjeros. Aunque unos, siendo extranjeros, son rubios de ojos azules. Amén. Otros somos más prietos. Otros un poco más que prietos, quemaditos ya. Aleluya. Pero muchos, o la mayoría, esta nación es una nación de extranjeros. Esta se llama una nación de inmigrantes, porque aún, aunque hoy se le llama inmigrantes solo a los que vienen de América hacia el sur, de la frontera, los que vienen de Europa también son inmigrantes. Todos son inmigrantes. Gloria al Señor. Tristemente algunos clasifican por el color de la piel o por el lenguaje que hablan. Gloria al Señor. Pero esta es una nación de inmigrantes. En esta nación de inmigrantes, donde hay tantas luchas raciales, hermano, tantos enredos, pues ya usted no sabe qué hacer. Esta tarde estuvimos predicando al aire libre con un grupo de hermanos preciosos que nos acompañó con un culto precioso allí. Y mientras predicaba al hermano, pues nos fuimos a repartir tratados. ¿Y qué trabajo pasa uno? Porque yo tenía tratados en la mano en español y mi hermano Moisés en inglés, pero me acercaba una persona con rostro de hispano y no hablaba español. Y después me acerco a otro con los ojos azules y el pelo rubio y le digo, God bless you, y me dice, ¿cómo está? ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Porque hay una mezcla tan grande, gloria al Señor. Pero hermano, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros podemos estar extranjeros en una nación. ¡Aleluya! Podemos no ser aceptados por esa nación, ser llamados personas sin documento, personas sin valor en el país, pero ante la presencia de Dios, toda persona que le entrega su corazón a Jesucristo, toda persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se convierte en un ciudadano del reino de los cielos. Y delante de Dios, el cristiano no es extranjero, no es extraño en la presencia de Dios. Usted puede estar por primera vez en un templo, en una ciudad, en una iglesia, pero si usted es un hijo de Dios, usted no es extraño en ese lugar. Usted está en la casa de su familia, está en la casa de su Dios, de su Señor, de su Salvador. Usted puede estar aquí por primera vez en esta noche, pero no debe sentirse extraño, porque Dios lo conoce por su nombre. Dios sabe quién usted es. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Por eso dice aquí la palabra, ya no somos extranjeros. Gloria al Señor. Mire, cuando usted se une a esta nación, aunque se haga ciudadano del país, todavía se siente extranjero. Se me hace a mí difícil decir que soy americano. No sé si usted se siente americano desde que pisó aquí la tierra, haya venido por arriba del río, por abajo del río, en una balsa, como vino. Cada uno nos llegó de una forma diferente. Pero aunque pase el tiempo, uno se siente como extranjero. Pero en la iglesia yo no me siento extranjero, hermano. En la casa de Dios somos ni extranjeros ni advenedizos. Una persona advenediza es una persona que está, pero que no se nota que está. Eso es lo que significa literalmente. Que está ahí, pero nadie se da cuenta que está. Que llegó, se sentó, se puso de pie, habló, saludó y nadie le responde, porque nadie se da cuenta que está ahí. Oiga, si a mí me pasara eso, yo pensaría que estoy muerto. ¿Vale? Usted le trate de hablar al que está al lado, oye, ¿cómo está? Y el otro no lo oye y saluda así, pero nadie le responde. Y usted piensa, ¿será que no me están mirando? Estoy pasando inadvertido aquí, soy un advenedizo. Esa palabra literalmente significa un invisible. Pero quiero decirle que en la presencia de Dios no hay nadie invisible. Dios nos ve a todos por igual. Dios nos mira a todos por igual, hermano. Dios conoce todos nuestros actos, nuestras acciones, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Dios lo conoce. Aleluya. No somos extranjeros ni advenedizos, sino, dice aquí, conciudadanos. Parte de una familia, parte de una nación, conciudadanos de los santos. Pues el Señor especifica bien que no es de los impíos, ni de los fríos, ni de los mundanos. Somos conciudadanos de los santos. Y yo creo que todos ustedes saben que los santos no son los que están pintados en las paredes, ni los que se hacen imágenes de ellos. Un santo es un ser humano que vive, que ha sido perdonado de sus pecados, que Dios lo ha cambiado, que Dios lo ha libertado del pecado, que vive para agradar a Dios. Eso es un santo. ¿Cuántos santos habemos aquí? Alguien una vez me dijo, no, yo entré a su iglesia pero no vi ningún santo. Y yo le dije, que usted miró para las paredes, yo había mirado para los asientos. Los santos no se cuelgan en las paredes, los santos están en los asientos alabando a Dios. Santo, pastor. Santo luchando con el pecado. Sí. Cuando usted lee la carta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo le escribe a las iglesias, le escribe la carta a los romanos y dice, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corintio. Y usted dice, pero ¿cuáles son esos santos? ¿Cómo va a escribir una carta a los que están pintados en la pared? No, es que se estaba refiriendo a los hermanos de la iglesia, a los creyentes en Cristo, que somos justificados por la fe, que somos santificados por la sangre de Cristo, que nos ha limpiado, que ya no vivimos para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. ¡Aleluya! Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si usted no sabe por qué nosotros nos llamamos hermanos, pues hoy aprenda que nos llamamos hermanos porque somos familia. Mi hermano es de México, pero es mi familia. Mi hermano es de Puerto Rico, pero es mi familia. Mi hermano es de El Salvador, yo también soy del Salvador. El Salvador Jesucristo, gloria al Señor. Mi hermano es de Cuba, mi otro hermano es de Puerto Rico, mi hermano es de Perú, mi hermano es de Guatemala. Pero somos familia. Porque somos de la familia de Dios. ¿A cuánto nos gusta saber que somos ciudadanos del cielo, hermano? ¿A cuánto nos agrada saber que no solo somos ciudadanos del cielo, sino que también somos parte de la familia de Dios? Tenemos un mismo Padre. Somos hermanos de sangre. ¿Cómo? Sí, de la sangre de Cristo. Es lo que nos ha unido. A nosotros no nos une simplemente el idioma, nos une la sangre de Cristo. Aleluya. Hay gente hablando de unidad y predicando de unidad y no saben lo que es unidad. Quieren estar reunidos en un lugar y compartir un desayuno de unidad, de ecumenismo. Aleluya. Y hablar de compañerismo ministerial y de compañerismo en la obra de Dios. Pero muchos ni siquiera han sido lavados con la sangre de Cristo. Si somos lavados con la sangre de Cristo, somos hermanos. No importa el idioma o el país del que venimos. Aleluya. Ni siquiera el nombre de la iglesia que tenemos. La sangre de Cristo es la que nos hace hermanos. Aleluya. Y esto es muy importante. El verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y tengo que hacer un paréntesis allí, porque hoy en día la palabra de Dios está siendo manipulada por gente que para sacar provecho inventan barbaridades, hermano. Hay gente que se hace llamar apóstoles hoy, y hay todo un sistema de apostolado y de profecía. Y dice, no, el fundamento de la iglesia es el fundamento de los apóstoles y profetas. ¡Aleluya! Y hasta hay organizaciones cristianas que se llaman apóstoles y profetas. ¡Aleluya! Para que sepan todos aquellos, perdone que diga la expresión de esta manera, todos aquellos ignorantes de la palabra de Dios, que cuando el Señor dice apóstoles y profetas, no se está refiriendo a esos apóstatas modernos que se hacen llamar apóstoles para cambiar la palabra de Dios, para tergiversarla, para confundir a la gente. Cuando la Biblia dice apóstoles y profetas, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que escribieron la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y los apóstoles son los escritos del Nuevo Testamento. Cuando dice por el fundamento de apóstoles y profetas, está diciendo es el fundamento de la palabra de Dios. No de una organización llamada apóstoles y profetas, ni tampoco de falsos pastores, profetas y maestros que tergiversan la sana doctrina para enseñar falsedades a la gente. Apóstoles y profetas, perdónenme nuestros amados hermanos de esa organización cristiana llamada apóstoles y profetas, o quienes sean que se llamen de ese nombre, sean hermanos o no sean hermanos, ese nombre no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Los apóstoles de Jesucristo, aquellos 11 que permanecieron fieles después que Cristo ascendió al cielo, recibieron la revelación de los libros del Nuevo Testamento. Y los profetas fueron inspirados por Dios en el Antiguo Testamento para la escritura que ha sido revelada para nosotros. Y esa escritura ya fue revelada completamente. No se puede añadir otro libro a la Biblia, ni se puede basar la fe del cristianismo en apóstoles y profetas modernos. Alabado el nombre del Señor. No, nosotros como iglesia de Cristo no eliminamos los ministerios que Dios ha establecido. Sabemos que Dios estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, para edificar a la iglesia. ¿Con qué? Con el fundamento, que es la palabra y Cristo. Como dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque la base de la Biblia, o para decirlo de una manera más congruente, toda la Biblia es cristocéntrica. La revelación que recibieron los apóstoles y los profetas en el Antiguo Testamento fue la revelación de Jesucristo. ¡Aleluya! De Jesús como el Salvador del mundo. Amén. Y esto todos tienen que saberlo. Aleluya, dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado. Aquí se presenta la iglesia como un edificio, pues somos parte del pueblo de Dios. El Señor representa su palabra como un cuerpo y como un edificio también. Amén. Bien coordinado. Esto no es un desorden, esto tiene que estar bien organizado. No es lo que a cada quien le parezca, es lo que a Dios le parece. Es lo que Dios ha establecido. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Entonces el verso 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados. Como cada uno de nosotros, como creyente, es edificado, o sea, crece espiritualmente para ser morada de Dios en espíritu. Para ser morada de Dios en el espíritu. Y es de esto de lo que quiero hablarles esta noche. La morada de Dios en la tierra. ¿Se ha preguntado usted alguna vez dónde mora Dios aquí en la tierra? Yo creo que todos sabemos que Dios está en todo lugar. Que la presencia de Dios llena toda la creación. Amén. Que Dios tiene su sede o su trono en el cielo, de los cielos. Pero en la tierra, Dios ha fabricado una morada. Aleluya. Una morada. ¿Sabe lo que significa la palabra morada? No, no es un color. Yo sé que hay un color morado, ¿verdad? Y que cuando es un objeto que se nombra en género femenino, pues dice, esa blusa es morada, esas blancas son moradas. Pero la palabra morada que aparece aquí no es la palabra morada de color. Literalmente la palabra morada significa residencia permanente, donde uno vive permanentemente. Entonces una morada es una casa. No cualquier casa, la casa donde usted vive es su morada. Cuando Jesús anduvo en la tierra, le preguntaron a Jesús unos seguidores que querían seguirle. Le dijeron: Jesús, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Señor, ¿dónde tú vives? Y Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos donde tengan sus polluelos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Porque ellos querían saber dónde vivía Jesús. Y Jesús vivió su niñez, la pasó en una ciudad llamada Nazaret. Por eso se le llamó Nazareno. Amén. Porque vivía en esa ciudad llamada Nazaret. Y hay que saber que una cosa es Nazareno y otra cosa es Nazareo. Nazareo es un voto con el que la persona se deja su cabello largo por un tiempo. Nazareno es la persona que ha vivido en Nazaret. Jesús vivió en Nazaret hasta aproximadamente los 30 años, cuando comenzó su ministerio. Salió de su casa para no volver más. Había una casa en Betania donde Jesús, cuando viajaba a Jerusalén, no se quedaba a dormir a Jerusalén, sino que salía fuera de la ciudad a una aldea llamada Betania, donde vivían tres hermanos: Marta, María y Lázaro. Y allí pasaba Jesús la noche. La semana antes de que Jesús muriera por nuestros pecados, lo que la gente le llama la Semana Santa, cuando yo creo que todas las semanas tienen que ser santas para el Señor, pero lo que le llaman la Semana Santa, todos esos días Jesús durmió en Betania, en la casa de Lázaro, María y Marta. Amén. En Capernaum había una casa donde Jesús paraba. En los evangelios, por ejemplo, varias veces dice: y se oyó que Jesús estaba en casa. Aleluya. ¿Verdad? Y entonces la gente vino y dijo: ah, ya está ahí en la casa de fulano, porque Jesús paraba en esa casa. Pero casa propia Jesús nunca tuvo aquí en la tierra. Jesús no andaba detrás de un reactor para comprarle una casa para vivir, porque el reino de Cristo no es de este mundo. Es una vida en templo fabricado por la mano del hombre. Yo quiero decirle que, perdone que esto quizás le choque con sus ideas religiosas, pero la casa de Dios no es simplemente este local. La morada de Dios en la tierra. Le preguntaba yo a un joven en esta tarde: oye, ¿dónde vive Jesús? Y me dijo: en mi corazón. Y después me quiso dar otras explicaciones. Dije: no lo dañes ahora, lo dijiste muy bien. No le vayas a añadir más. Porque la morada de Dios en la tierra es el corazón de los creyentes. La morada del Señor es tu corazón. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La palabra templo significa lugar donde Dios habita, lugar donde Dios se manifiesta, lugar donde a Dios se le adora, lugar donde está su presencia. Y tu cuerpo es el templo de Dios, lugar donde vive Dios, lugar donde Dios se manifiesta. Ese es un cuerpo de usted. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios en la tierra. Qué importante los cristianos, qué importancia le damos al local donde nos reunimos. ¿Sí? Y le damos importancia porque Dios se la ha dado, ¿verdad? Porque Dios ha dicho: donde dos o tres se congreguen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. ¿Qué valor tiene un templo si no hay congregación? Dígame, ¿de qué vale este edificio si no viene nadie? En esta ciudad hay templos enormes, templos bellos. La ciudad local es una ciudad donde se han gastado el dinero en templos, hermano. Aquí hay templos que valen más de $1,000,000, solo el edificio. Millones de dólares. Pero qué triste es ver templos enormes, preciosos, que tienen un costo monetario enorme. Pero cuando usted los ve, solo abren el templo una hora de la semana. Y a ese templo vienen 10, 12 personas. Se sientan ahí todo el local vacío. El hablador, digo, el orador se para al frente y todos roncan en las bancas. Y el que estaba sentado por un lado le dice al otro: cuando termine, despiértame. Yo sé que eso le da risa a usted, pero a Dios le da tristeza, hermano. Que se estén invirtiendo tantos bienes materiales para construir templo sin entender que la habitación de Dios no tiene valor. El local donde nos reunimos, si en ese local no se reúnen hijos de Dios, que Dios esté en su corazón. Que Dios esté en su corazón. En el templo que se construyó en Israel, la presencia de Dios descendió a ese lugar. Y la Biblia dice que el local en que se constituyó el templo construido por Salomón, la Shekinah, la presencia de Jehová, llenó la casa de tal manera que la gente no podía entrar, ni los sacerdotes podían entrar a ministrar, porque la gloria de Dios llenaba todo el lugar. Pero quiero decirle algo, hermano, y esto es doctrina bíblica. El templo de Jerusalén perdió la presencia de Dios. La gloria de Jehová abandonó el edificio. Amén. Pero antes de abandonar el edificio, Dios hizo una promesa que se llama el nuevo pacto. Alabado el nombre de Jesús. En el capítulo 30 al 33 de Isaías, Dios dice: he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con mi pueblo. Les pondré un corazón nuevo. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo seré su Dios. Dice: y habitaré y andaré delante de ellos. Dios, en su promesa de un nuevo pacto a su pueblo, le dice: ya el templo no serán más las cuatro paredes, sino el corazón de los creyentes. Y daré el corazón de piedra y le daré un corazón dócil a mi palabra, dócil a mi voz, dócil a mi presencia, para que mi presencia habite dentro de ellos. Ese es el privilegio del pueblo de Dios, de los creyentes. Dios no es un Dios de edificios. Dios es un Dios que habita en su pueblo, que se mete dentro de nosotros. Es tiempo de sacar a Dios de las cuatro paredes de la iglesia y meterlo dentro de tu corazón. Es tiempo de dejar de pensar en Dios solo cuando vienes al culto y tener a Dios en tu mente todo el día, toda la noche, toda la mañana, toda la tarde, todo el tiempo meditando en el Señor, todo el tiempo adorando a Dios, todo el tiempo alabando a Dios, con Dios para el trabajo, con Dios para el negocio, con Dios en tu casa, con Dios en la escuela, con Dios en tu vida. ¡Aleluya! Dios no es Dios de cuatro paredes. ¿Qué está pasando con la iglesia? Que los creyentes solo piensan en Dios a la hora del culto. Solo piensan en Dios, hermano. Y a veces no muy bien. A veces los pensamientos que le vienen de Dios no es bueno ni decirlos. Porque dicen otra vez hora de culto y para allá. Y tienen miedo a encontrarse con Dios otra vez. Ese no es el evangelio que Dios estableció. Cuando un ser humano se convierte a Jesucristo, le entrega su vida a Cristo, le pide a Cristo que entre a su corazón, que tome el control de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su vida. Hay un montón de gente que dice ser cristiano y vienen a la iglesia como el que va a un club social y alaban a Dios nada más que cuando ya aprendieron, porque le enseñaron, y ni siquiera eso, porque algunos ni eso hacen, pero otros ya le enseñaron que entraran por las puertas de la casa de Dios alabando. Y usted ve que abre la puerta y es como el que se conecta a un toma corriente, está apagado todo el día, pero nada más toca el picaporte de la puerta. Gloria a Dios. No ha dicho gloria a Dios en todo el día. No ha pensado en Dios en todo el día. No ha alabado a Dios en todo el día. Aleluya. No ha leído la palabra de Dios en todo el día. No ha orado todo el día. Pero nada más toca el picaporte y es como que se activan sus baterías. Gloria a Dios. Por eso tú se encuentra creyente que en el culto está dando unos gloria a Dios bien fuerte, pero se oye como una lata sonando. No hay presencia de Dios en su vida, porque solo se acuerdan de Dios cuando entran a las cuatro paredes de la iglesia. Dios dice en su palabra que he edificado para ser morada, que tu cuerpo sea la morada, que tu cuerpo sea con mi habitación, que tu habitación, aleluya, sea el lugar donde yo vivo. Te pregunto esta noche, ¿es tu vida la habitación donde Dios está? ¿O solo vienen de visita? Miembros de iglesia que vienen a visitar a Dios a su casa. Yo no vengo a la iglesia a visitar a Dios, yo vengo con Dios a la iglesia. Y yo me voy del templo con Dios. Y sigo para mi casa con Dios, y estoy en mi casa con Dios, y voy a donde voy con Dios, y cuando voy a conducir el Señor va conmigo, y cuando voy a trabajar el Señor va conmigo, y cuando voy a visitar a un hermano el Señor va conmigo. Él no es ajeno, es parte de mi vida. Alabado sea su nombre. Para eso Dios te salvó. Ah, ya me convertí. Tengo que asistir al templo, tengo que diezmarte, ofrendar, vamos para la iglesia a saludar a los hermanos. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Pero tú oraste esta mañana? No. ¿Tú leíste la Biblia hoy? No. Hoy no es justo porque voy a leer la Biblia. No me toca la lectura bíblica en la iglesia ahora. ¿Qué clase de cristiano es ese? Si Dios te edificó para morada de Dios, tú eres la morada de Dios. Pastor, yo soy la casa de Dios. Sí, Dios quiere vivir en ti. Una cosa es ir a ver a Dios, otra cosa es que Dios se meta dentro de ti. Aleluya. No tome esto mal. Usted tiene familiares. Todos los matrimonios aquí tienen suegras. ¿Verdad? Uno se goza cuando los familiares de uno vienen a visitarlo. Pero ellos en su casa y usted en la suya. ¿Verdad? Usted tiene vecinos, somos ciudadanos del mismo país, nos visitamos, pero eso ha ido más profundo aquí. Aquí dice no solo que somos ciudadanos, que somos familia, dice que somos templo, que somos morada. La relación suya con Dios tiene que ser más grande que con los hermanos. Con los hermanos de la iglesia, usted es familia. Pero con Dios no, con Dios usted es la vasija y Él viene a llenarla, alabado sea su nombre. Aleluya. La Biblia nos habla de muchos que fueron a ver al Señor. Déjame ver, dicen que hay uno haciendo milagros y maravillas, voy a ir a conocerlo. Y este hombre estaba sentado en su trabajo, trabajaba con el gobierno. Hermano, era un agente del gobierno y trabajaba en uno de los trabajos que a menos le gusta a la gente tener amistad. Gloria a Dios. Quizá usted tenga amistad con alguien del sitio, hola, aquí, que le puede dar una ayudita, ¿verdad? No sé cómo le llaman ustedes, una palanca, una ayudita. Pero nadie quiere ser amigo de los cobradores de impuestos. En Israel había una organización que se encargaba de cobrar los taxes. Era algo bien organizado, como es el IRS. ¿Se dice así, verdad? El IRS. El IRS. Internal Revenue Service. Praise God, aleluya. Estoy aprendiendo inglés. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, y usted sabe que cuando llega la época del año de pagar impuestos, hermano, a cualquiera se le erizan los pelos. Claro, cuando usted tiene niños pequeños, pues algo le devuelve, pero cuando usted es el que tiene que mandar para allá, las cosas se le complican, gloria a Dios. Y tener cuentas con el gobierno no es fácil, hermano, es lo más peligroso que hay. Usted puede ir a la prisión. Y son esos cobradores de impuestos los que deciden, este no paga impuestos, échenle la policía, el preso. ¡Aleluya! Y tenía este hombre enemigos por todas partes. Él tenía un pequeño problemita que era bajo de estatura. Era pequeñito. Y oyó hablar de Jesús. Y la Biblia dice en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, que es el verso 2 en adelante, que fue a ver a Jesús. ¡Aleluya! Pero Zaqueo no sabía que Dios no quiere simplemente que tú vayas a verlo a la iglesia. ¡Oh! Que tú vayas a verlo al culto. Venga a la iglesia a encontrarme con el Señor. Como hoy el día que gente viajando hasta de un país a otro. Voy a un encuentro. ¡Aleluya! ¡Ajá! Pues Dios no quiere que vayas a un encuentro. Dios quiere que tú te encuentres con Él. Que tú le abras tu corazón. Que Él se meta en tu vida. Y que Él sea el Señor de tu vida para siempre. Voy a ver a Jesús. Y fue. Pero no podía verlo. Porque la multitud era de grandones y él era pequeño. ¿Y qué hizo Zaqueo? Usted lo sabe. Se subió en un árbol. Y Jesús le dijo, bájate de ese árbol, porque es necesario, ¿qué le dijo? Que yo more, que yo pose, que yo habite, que yo me quede en tu casa. La expresión que dice Lucas 19 no es que Jesús pasó por la casa un ratito. Jesús se quedó a dormir esa noche ahí. Y Jesús le dijo, es necesario, Zaqueo, es necesario que te bajes de ese árbol, que me abras la puerta de tu casa, porque mi relación contigo no es solamente a Dios desde un árbol, no, mi relación contigo es meterme en tu casa, comer contigo, vivir contigo y ser el Señor de tu vida. Y hay muchos que quizás me están escuchando, que quizás no son bajos de estatura, pero están mirando al Señor desde un árbol. Y Dios te dice esta noche, bájate de ese árbol, porque es necesario que yo venga a morar a tu casa. Es necesario porque yo te hice como el templo del Espíritu Santo. Es necesario porque tú eres mi habitación en esta tierra. ¡Aleluya! Dios quiere una relación más personal contigo, más personal que ir a la iglesia. Montones de creyentes que no tienen compromiso con la iglesia. Ay, no, porque me van a obligar a diezmar y ofrendar. Te apures, ya no te va a quitar esa plata para otro lado. Si no se la da a Dios, la tiene que dar al diablo. Alabe si puede. Son capaces de cerrarle la puerta al Señor por las exigencias que Dios tiene. Usted no sabe que lo que Dios exige nos conviene. Todo lo que Dios nos pide, a nosotros nos conviene dárselo. Cuando Dios nos dice, no puedes hacer esto, el beneficiado no es Dios, es usted que se beneficia. Si Dios te dice, no bebas bebidas alcohólicas, ¿se beneficia a Dios si usted bebe o no bebe? No lo vas a tocar a Dios, Dios no va a dejar de ser santo. Dios no va a perder su poder porque tú no le sirvas. O no es que Dios se va a quedar en la calle pasando hambre y frío porque tú no le abres el corazón. El que se beneficia con tener a Dios en el corazón eres tú. El beneficio lo recibimos nosotros cuando lo recibimos a Él. Amén. Oh, cuando el Señor se mete en nuestras vidas, las cosas cambian. Cuando el Señor se mete en nuestras vidas, los hogares cambian. Los sentimientos cambian, la vida cambia. Lo que tú no puedes lograr por ti mismo, Dios puede lograrlo en ti si tú le abres tu corazón. Hay gente luchando con vicios, con pecados, con malas costumbres que no pueden dejar. ¿Sabe por qué? Porque son visitantes a la iglesia. Deja que Cristo se meta en tu alma, que tome el control de tu vida y te va a dar el poder para vencer al diablo, al pecado, al mundo, a las tentaciones, porque lo que te hace falta es Cristo reinando en tu corazón. Pero las cosas se complican porque imagínense. No, yo no quiero compromiso. ¿Sabes lo que tener que llevar a Jesús para mi casa? ¡Maldito! ¿Qué hay que ¿por qué no se atreve a visitarme a mi casa? Yo lo saludo a la iglesia, todo está muy bonito, pero que él venga a mi casa. Se va a dar cuenta del reguero que hay. No, no, que no vaya el pastor a la casa. ¡Aleluya! ¡Oiga Dios! Y si el pastor descubre los regueros, que no descubrirá el Señor cuando se mete en la casa. Por eso es que algunos no quieren que el Señor se meta en sus vidas. Uno, él allá y yo acá. Yo voy y lo visito, voy al culto, me siento bien con él y hasta el próximo domingo nos vemos, Señor. Y Dios dice, no, así no funciona. Así no funciona. Con Dios hay que tener una relación personal. Dios no es Dios de tu hermano, Dios es Dios tuyo. Dios no es Dios del pastor, Dios es Dios tuyo. Dios no es Dios del templo, Dios es Dios tuyo. Dios es Señor de tu vida. ¿Cuándo vas a culpar? Cuando Dios sea Señor de tu vida. ¿Sabes cómo dice la palabra? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él que servirás. Usted no sirve a una congregación, usted sirve a Dios. Usted no sirve a un concilio, porque se llame movimiento misionero, como se llame. Usted sirve a Dios. Dios es el Señor de su vida y de mi vida. Él tomó el control, se sentó en el trono de mi corazón. Y Él manda, Él gobierna, Él dirige. Él limpia, Él santifica, Él purifica. Pero la gente quiere vivir como le da la gana, por eso no quieren a Dios en el corazón. Imagínate si Dios se mete en mi corazón, me quita todo esto de ser un mundano. Y cada vez que se levante un mal pensamiento, Dios mismo le va a dar un palazo y lo va a sacar fuera. ¿Qué problema con Dios? Que cada vez que viene un mal pensamiento, el Señor mismo te pone, te hace sentir mal. Porque el que está haciendo que tú te sientas mal es Dios. Cuando pecas y te sientes bien, el diablo es el que te está echando fresco. Si usted se siente bien pecando, mire, el diablo le está cantando una canción de cuna tremenda. Le está diciendo, ¿quiere que se la cante? Yo no soy el diablo, pero le voy a cantar. Duérmete, nene, duérmete ya, que Cristo viene y te quedará. Duérmete, nene. Así está, entretenidito, dormidito. Pero el que pone a Cristo como el Señor de su corazón, cuando hace mal hecho algo, Dios no lo deja dormir. Dios le barrena su conciencia y le repite en tu mente: pecador, Cristo viene y te vas a quedar. Pecador, Cristo viene y te vas a quedar. Y usted sale a la calle. Yo no lo digo esto porque alguien me lo contó, lo digo porque me pasó a mí, porque me ha sucedido a mí, que le he faltado a Dios y he salido a la calle y la conciencia no me deja tranquilo. Y tengo que ir al altar a gritar: Señor, ayúdame, perdóname, cámbiame, saca esto de mi mente, saca esto de mi vida. Testificaba una hermana esta noche, aleluya, que Satanás está buscando alejarnos de Dios de alguna forma, pero ahí está Dios barrenándonos, hermanos, no nos deja tranquilos. Gloria a Dios que no nos deja tranquilos, hermano, que no nos abandona, que decimos, no, no voy a servir más a Dios. Y Dios dice, vete de la paipa, no, yo no quiero ir. Pues vas a tener que ir por compromiso. Y ahí Dios se encarga de hacer su trabajo. Porque Dios no nos suelta de la mano. Cuando usted pone a Dios en el trono de su corazón, Dios se para ahí y Dios no quiere dejar su lugar. A no ser que usted lo vuelque para afuera, Dios sigue ahí luchando con usted, contendiendo su espíritu con usted. Si usted se revela, el Señor dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Pero si usted de verdad ama a Dios, cuando se equivoca, cuando comete un error, o simplemente cuando viene el deseo de cometer un error, la conciencia no lo deja tranquilo. Eso sucede en uno que es morada de Dios. Hay que buscar que Dios more en nosotros. Mira lo que dijo Jesús en San Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. El que ama a Dios ama su palabra, y el que ama su palabra, Dios lo ama en él. Hay tanta gente que se dice ser cristiano y el amor de Dios no está en ellos, porque rechazan la palabra. El que ama la palabra ama a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. No dice vendré, ni dice vendrá, dice vendremos, porque Dios no es una sola persona. Dios dice vendremos, más de una persona: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser morada en su vida. No el que desprecia la palabra, del que la ama. El que tiene a Dios como morada en su vida, ama la palabra, hermano. Tiene sed de la palabra. Usted ve un cristiano que tiene el reloj y se compra uno bien grande, con manecillas bien grandes y con números que se vean desde allá, el pastor lo puede ver todo. Y empieza el pastor a predicar y a la media hora está raspando la garganta. ¿Sabe algo? Aquí no. Aquí manda Jehová, el tiempo de Dios. Sabemos cuándo empezamos, pero me dice Dios cuando acabamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, porque esta es morada de Dios. Aquí está el Señor y aquí estamos nosotros con el Señor adentro. Claro, el que está solo de visita quiere que se acabe para salirse de la presencia de Dios, porque ya le está estorbando la presencia. Pero el que tiene a Dios adentro nunca le sobra la presencia, porque la presencia está en él, no en el templo. Aleluya. Pues que usted no siente la presencia en el carro, no siente la presencia. No pone una música ahí y empieza a lavar a Dios, empiezan a salir lágrimas. La presencia de Dios está ahí. O llega a su casa y se va a acostar a dormir y se pone de rodillas y Dios empieza a tratar con usted. No lo despierta el Espíritu Santo en la madrugada y no lo deja dormir. Si a usted le está pasando eso, le tengo buena noticia. Dios mora en usted. Dios está en su vida. Si tú me estás oyendo y eres pastor y te quedas durmiendo toda la mañana y llegas a medio culto y te quieres ir temprano, Jesús no mora en tu vida, pastorcito. Jesús no está en ti. Si Jesús está en ti, tú tienes hambre de Dios. Tú quieres pasar más tiempo con Dios. Tú quieres llenarte de Dios. Tú quieres buscar la presencia de Dios. Si Dios está en ti, tú quieres estar temprano en la iglesia y se van los hermanos para la casa y no te quieres ir del culto, quieres quedarte ahí porque tú dices: este es mi ambiente, me siento como pez en el agua, el Señor está aquí como está en mi vida. ¡Aleluya! Cuando un cristiano vuelta y va a los cultos y ni cuenta se da de los hijos que está, la morada donde está él, y en él no mora Dios. Uy, esto está bueno. Cuando usted es morada de Dios, no solo usted se siente bien en la presencia de Dios, sino que Dios se goza con usted. Usted sabe que a Dios le gusta estar dentro de un creyente que ama a Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 31. Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de la tierra. Y la segunda parte es la más bonita, dice: mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios hace su fiesta con los creyentes, hermano. Dios se goza con un cristiano que le abre su corazón, que ama a Dios, que piensa en Dios aún en su cama, que piensa en Dios en su habitación, que no deja a Dios en la iglesia, que cuando se despide en oración no dice: Señor, nos vemos en el próximo culto. Cuando nosotros oramos para despedirnos decimos: nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia va conmigo, porque mi cuerpo es el templo de tu espíritu. Señor, ve conmigo en mi casa, a mi casa. Señor, ayúdame a conducir el automóvil, ve conmigo en el automóvil. Señor, ve a mi casa, Señor, voy contigo. Y cuando se va a acostar a dormir, dice: en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque tú estás ahí. Porque tú me haces vivir confiado. ¿Cómo puede vivir un confiado un cristiano que dejó a Dios en la iglesia? Que dejó la Biblia en el templo. Y no tiene orden en su casa. Porque camina con los codos y dos Biblias. Una sola, no quiere gastar más. No la deja en la iglesia. Yo sé que hay hermanos que dejan Biblias aquí cuidando el asiento. Me imagino que deben tener uno en el carro y otro en la casa. Si es así, gloria a Dios, también. No se preocupe, nadie le va a llevar el asiento por ahora, ¿ves? Cuando vengan más, usted se va a quedar de pie, alabado sea el Señor que llega tarde. Gloria a Dios. Pero un creyente que deja la Biblia en la iglesia y no lee la Biblia todo el día, toda la semana. Y hay algunos que la llevan, pero no la leen. La tienen de fetiche en la casa, de amuleto. Y hasta la dejan abierta encima de la cama para que no vengan los malos espíritus. La dejan ahí cuidando. Cambiaron de religión, conseguimos la misma costumbre. Porque una Biblia abierta o cerrada no va a proteger su casa. La palabra de Dios no es para abrirla, es para meterla en el corazón y en el alma. Para estudiarla, para escudriñarla. Es lo que dice el libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Se está entendiendo? Uno que está meditando la palabra todo el día y toda la noche, porque está con el Señor. Pero no, dejan al Señor en el templo con un propósito, porque Jesús dijo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Dice allí, ¿por qué? Dice, para que sus obras no fueran redarguidas. Bueno, Señor, me voy a quedar en la iglesia, porque tú no te imaginas lo que yo hago en mi casa, le dice el Señor. Porque lo que hacen no es solo dormir. Hacen lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, que no solo pecan, también se deleitan con lo que lo hacen. Cuando un cristiano se sienta frente a su televisor a ver a otros pecar y se está entreteniendo con eso, usted dejó a Dios en la iglesia. Lleve a Dios a su casa, cierre los oídos, no oiga esto ahora, sápese los dos oídos. Ya lo hizo. Lleve a Dios a su casa para que apague la telenovela. Porque el que ve novela, no vela. Por eso mejor no ver nada. ¿Qué hace un cristiano mirando adulterio, fornicación, traición, muerte, asesinato? ¿Viste la vaca salvaje anoche? ¿Viste lo que hizo el esposo de la hermana? Enamoró a la hermana de su esposa y la conquistó y ella le dijo que sí, y los dos están viviendo adúlteros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las novelas del mundo, porque las novelas pasan, pero no el del Padre permanece para siempre. Pero no son solo las novelas. Todo aquello que ofende a Dios, que daña su testimonio. El cristiano que anda con Dios siempre, antes de hacer algo, piensa: ¿se agradará a Dios de lo que yo voy a hacer? Usted no puede decir a Dios: espérame aquí, ahora regreso. Voy a entrar al cine, espérame aquí afuera, Señor. Va a fornicar, espérame afuera, Señor. Cuando regrese, el Señor no va a estar esperándote allí. Quien te está esperando es Satanás para destruirte. Poder en el nombre de Jesús. Poder en Cristo. Mire, cuando amamos al Señor, el salmista David decía: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Y entonces dice: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. David era hijo de un creyente que antes de que la vida naciera, antes que viniera al mundo, su mamá y su papá se lo entregaron al Señor. Si usted está embarazada, antes que nazca su criatura, usted puede decirle al Señor: este es tuyo, Señor, te pertenece a ti, dale vida, Señor, dale salud. Hazme un predicador de tu palabra, yo te lo entrego a ti, Señor. Es mejor que te sirva a ti que te sirva al mundo y al diablo. Aleluya. Oiga, David decía: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Se lo entregaron al Señor antes que naciera. Así que desde el vientre de su madre, Dios era su Dios. Aquí jóvenes y niños y adultos que me están escuchando, que son hijos de cristianos, que los presentaron al Señor desde antes de nacer, no solo después que nacieron fueron presentados en el templo. No, no espere eso. Desde antes que nazca, mi hijo es tuyo, Señor. Sea hombre o mujer, te va a pertenecer a ti. Mi hijo te va a servir a ti. No va a ser como los demás muchachos. Va a ser tu siervo, va a ser tu sierva. Va a servirte, va. No va a vivir el mundo como vive el mundo. No va a andar en adulterio y en fornicación y en droga. Mi hijo va a vivir para ti. Aleluya. Hay padres cristianos que mientras se gozan ellos en el culto, sus hijos menores de edad andan haciendo y deshaciendo. Y no se preocupan ellos por la salvación de sus hijos. Un verdadero cristiano que Dios mora en él. Sus hijos son de Dios desde antes de nacer. Le pertenecen a Dios. Mis hijos son de Dios desde antes de nacer. Hasta hoy están en los caminos del Señor y espero que perseveren hasta el día de su venida, porque desde el vientre de su madre Dios es tu Dios. ¡Aleluya! ¿Qué vale un cristiano que su relación con Dios es de un ratito en la iglesia? ¿Usted cree que usted es cristiano porque pasa 2 horas en el culto? ¿Usted cree que usted es cristiano porque lee la Biblia en la iglesia? ¿Usted cree que es cristiano porque tiene parte en el culto? ¿Usted cree que es cristiano porque tiene cargo de pastor? No, cristiano es el que es morada de Dios en su vida. Dios mora en ti. Entonces eres cristiano. Si no, eres un visitante en la casa de Dios. Hay visitantes con títulos de pastores, visitantes con títulos de diáconos, visitantes con títulos de predicadores. Y miren, mi hermano, vienen a la iglesia y hasta cuidan la puerta, pero después están velando al vecino y a la vecina cuando se cambia de ropa. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es un juego? Los escándalos. Y gloria a Dios por la tecnología, que hasta del satélite lo están viendo. O lo hacen sus barbaridades y ni cuenta se dan. Hay gente jugando al evangelio, hermano. Y con Dios no se puede jugar. Más que el satélite que Dios no pueda ver, o que haya una cámara por ahí escondida, Dios lo está mirando todo el tiempo. Dios lo está viendo. Porque aunque usted le diga a Dios: quédate allá, yo voy para mi casa y no te enteres de lo que estoy haciendo, Dios te ve igual. La diferencia es que metas a Dios en tu corazón, que Dios sea el Señor de tu vida. En Sofonías capítulo 3 verso 17 dice: se gozará sobre ti con alegría, con alegría; callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso habla de una relación entre Dios y el creyente, que usted se deleita alabando a Dios, pero que Dios se deleita escuchándome usted alabarle también. Ya les leí, hermano, que dice que Dios se regocija en la parte habitable de la tierra y que sus delicias son con los hijos de los hombres, dice el libro de Proverbios 8:31. Ahora, en Proverbios capítulo 8 verso 34, quiero que vayamos allí, ya voy a terminar. Si me dejan 2 horitas más, termino. Solo 2 horas más. Aleluya. No quiero abusar de su amor por el Señor. Pero vamos allí, de hecho, Proverbios capítulo 8, verso 34. Dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Señale ese texto ahí en su Biblia. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. La mayoría de los seres humanos quieren que Dios le oiga. Señor, yo quiero que tú me oigas. Pero Dios dice: bienaventurado es el hombre que me escucha a mí. que puede oír la voz de Dios. Que Dios le habla y le hace caso a Dios. Todos los creyentes quisieran que Dios les oyera. Muchos de ellos quieren que Dios los oiga, pero no hablan. Porque para que Dios lo escuche a usted, usted tiene que orar. Y si usted no ora, ¿qué le va a escuchar el Señor a usted? ¿Su ronquido? ¿Eso es lo que le va a escuchar el Señor a usted? ¿Su murmuración? ¿Sus quejas? Dios oye la oración de sus hijos. Dios oye a los que le piden. El Señor dice en su palabra: yo amo a los que me aman y me hallan, los que madrugando me buscan. Eso dice la palabra. Alabado el nombre de Jesús. Ahora dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Porque Dios habla, pero hay que prestar atención. Cuando Saúl se metió a hacer lo que no debía hacer y vio que demoraba Samuel en venir para hacer el sacrificio, y él mismo lo hizo, Dios le dijo: ¿se complace Jehová en la grosura de los carneros o en la obediencia? Y le dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más importante que la gordura de los carneros. Dios busca gente que lo escuche a él, que le preste atención. ¿Qué hace un creyente que no atiende al mensaje? Que se pone jugando con el piso o pensando en la casa mientras se da la palabra. Cuando Dios dice que es bienaventurado el que lo escucha. Hay gente que habla: Señor, háblame, y después cierran las orejas y no quieren oír. Hay que prestar atención a la voz de Dios. Es bienaventurado el creyente que escucha a Dios. Dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mi puerta cada día. Cada día quiere estar velando para que Dios le hable. Y claro, usted rápidamente podía esto aplicarlo a venir a la iglesia, ¿verdad? Todos los días en la casa de Jehová. Por esto va más allá del más profundo. Dios está hablando del que quiere escucharlo a él. De gente que tiene hambre de Dios, que quiere la presencia de Dios, que quieren llenarse de Dios, que no están solamente para cumplir, para que el pastor lo vea que vino al culto, no, está buscando a Dios de verdad. Que está tan atento, que está como el que está en la puerta esperando que le abran. Está velando a la puerta. Y en esto de la puerta, hermano, el Salmo 118, verso 19, dice: aleluya, gloria a Dios. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Cuando yo veo esto, hermano, el que quiere oír la voz de Dios tiene que oír su palabra. La figura de estar atento a la puerta esperando que le abran y le hablen es la figura de alguien que está esperando que Dios le hable, está esperando oír la voz de Dios. Tiene los oídos atentos porque quiere que Dios le hable. Hay mucha gente que no quiere que Dios le hable. La Biblia dice que Acab no quería que Dios le hablara. Acab se buscó un grupo de profetas. Sepa usted que la única endiablada no era Jezabel. Jezabel tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Pero Acab tenía 400 profetas privados de él, que ni eran de Acera ni eran de Baal, eran sus profetas privados. Él se había buscado 400 charlatanes que le predicaran bendición, porque Dios tenía un predicador en Israel que a Acán no le gustaba escucharlo. Acán no quería oír a Micael. Dios le hablaba, Dios lo ofendía a él. ¡Aleluya! Y hay gente que no quiere que Dios lo ofenda, que lo único que quiere es un mensajito agua con azúcar. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres próspero, tú eres poderoso, tú eres lo más grande que hay en Ocala, tú eres la niña de los ojos de Dios, pero no quieren oír que Dios le diga: tú eres un pecador, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que cambiar, la vida que estás llevando no le agrada a Dios. Eso no quieren escucharlo, y se buscan 400 predicadores privados, porque en Estados Unidos hay más de 400 charlatanes hablando mensajitos agradables a la gente. Y por aquí, por el centro de la Florida, también lo hay. Claro que como no tienen plata para mantenerlo ellos, tienen que ir de iglesia en iglesia hasta que lo encuentren. Y por eso van a ir de iglesia. Ay, no, ahí habló Dios. Déjame buscar uno que me hable él a mí. Lo que yo quiero oír. Porque acá no quería oír la voz de Dios. Pero gloria a Dios que mientras acá no quería oír la voz de Dios, Josafat sí quería oír la voz de Dios. Y le trajeron los 400 profetas porque Josafat lo pidió. Le dijo a Acab: vamos a ir a la guerra. Eran dos reyes. Y le dijo: antes de ir a la guerra, vamos a consultar a Jehová. Acab no quería consultar a Jehová, pero acá tenía su truquito. ¿Quiere consultar a Jehová? Yo te tengo un predicador que te va a dar buenas nuevas, que te va a predicar lo que tú quieres. Y le trajo 400, y hasta uno construyó unos cuernos, y no le dijo: con estos cuernos vas a derrotar al enemigo. Mira qué tremendo. Porque era de esos apóstoles y profetas modernos, inventando profecías y revelaciones. Pero como había un hombre que de verdad amaba a Dios y quería oír palabra de Dios, estaba como el que está a la puerta esperando que le abran. Y Josafat dijo: no, estos 400 charlatanes no es lo que yo quiero oír. A mí no me interesa el evangelio de superprosperidad, no me interesa el evangelio raro de eso que hay hoy. Yo quiero oír a alguien que hable palabra de Jehová de verdad. Y acá lo reconoció y dijo: hay uno que habla palabra de Jehová, pero no me gusta porque siempre me habla malo. Siempre que habla me duele. No voy más a esa iglesia, dijo acá. Cada vez que ese pastor habla, salgo apaleado. Porque hay gente que piensa que las palabras son palos. La palabra para el que tiene a Dios como morada en su vida es más dulce que la miel que despía del panal. Al que ama a Dios, la palabra nunca es molesta. Aunque duela, cura el alma, hermano. Aunque duela, sana las heridas. Aunque duela, endereza el camino torcido. Y acá dijo: hay uno ahí. Y se lo trajeron. Y por el camino, el que lo llevaba le dijo: mira, somos 400 contra ti. Y nos hemos puesto de acuerdo para hablarle bien al rey. Así que tú mira a ver qué dices. Para que estés de acuerdo con nosotros, te vas a meter en problemas con nosotros. Y Micaía le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que lo que Jehová me diga, eso voy a decir. Y se paró delante de él. Y acá le dijo: subiremos contra Ramón de Galat. Y Micaía lo miró así. Y le dijo: sí, ¿cómo no? ¡Sube! Pero el mismo rey se dio cuenta que se estaban burlando de él. Y le dijo: no. Dime lo que Dios dice. Y Micaía le dijo: yo vi en el cielo una reunión. Y Dios estaba buscando cómo derrotarte a ti. Y quitarte la vida. Y unos hablaban de una forma y otros de otra, pero vino un demonio y dijo que iba a ser espíritu de engaño en tus profetas. Y eso es lo que te están predicando. Pero yo vi a Israel disperso, huyendo como ovejas sin pastor. Porque eso es lo que hay, muchas ovejas hoy sin pastor, corriendo de un sitio a otro para oír mentiras y engaño. Y Dios le dijo a través de Micaías: no volverás de la guerra. Hoy Dios va a juzgar tu pecado. Y el rey le dijo a Josafat a Josafat: no te dije que este siempre me profetiza desgracia. Métalo en la cárcel hasta que yo regrese. Y Micaía lo miró y le dijo: tú no vas a regresar, tú no me vas a ver más la cara. Porque Micaía sabía que lo que Dios le había revelado era la verdad. es bueno que los cristianos tengan convicción, que no están buscando por ahí lo que la gente dice, sino lo que dice Jehová, eso es. Lo que dice la Biblia, eso es. Es tiempo de que el pueblo de Dios deje de coquetear con los engañadores. Cristianos coqueteando con falsos profetas. Después que Dios le habla la verdad, se van a consultar con la mentira porque no aceptan lo que Dios dijo. Dios le dice, cambia, arrepiéntete, vive en santidad para Dios. Y ellos dicen, necesito a alguien que me diga que puedo ir al cielo como me da la gana. Coqueteando con los falsantes. ¿Sabe por qué ha prosperado tanta la mentira hoy? Porque el pueblo de Dios está coqueteando con falsos profetas, haciéndole creer a los falsos profetas que ellos son hombres de Dios, cuando ellos mismos saben que no son hombres de Dios. Pero como hay un pueblo que los oye, pues ellos predican. Cuando usted le da una ofrenda a un farsante, usted lo está manteniendo, usted está pagando la mentira. O usted sabiendo que un predicador es un farsante que está enseñando mentira, que no vive para agradar a Dios, usted está apoyando la maldad. ¿Yo? ¿Están ahí todavía? ¿Qué usted me dice? Llámame al Señor, no me hace palabra. ¿Cuántos aquí somos templos de Dios, hermano? ¿Cuántos somos morada del Señor? A su puerta, esperando. Ahora dice algo más. Aguardando a los postes de mi puerta. Está hablando de la presencia de Dios, del que se acerca a Dios para que le habla, que le hable, y está esperando como el que está tocando a la puerta del cielo para que Dios abra el cielo y converse con él. Pero está agarrado de las puertas, de los quiciales, de los postes de la puerta, porque sabe que la presencia de Dios no es fácil. La Biblia dice, en el libro de Isaías, capítulo 6, vamos a buscarlo. Allí donde Isaías vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, mire lo que dice el verso 4. Desde el 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice el verso 4: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea que Isaías vio al Señor en su trono. Y cuando vio la voz de Dios hablando, se dio cuenta que en el mismo cielo las columnas temblaron estremecidas por la voz de Dios. Y cuando usted va a este pasaje que les acabo de leer de Proverbios 8:34, donde dice que Dios ama a los que lo escuchan, a los que están a la puerta esperando que él hable, a los que están junto a sus columnas, entendemos que la columna y la presencia de Dios tiemblan. Y el cristiano tiene que estar asociado con las columnas del templo. O sea, el cristiano tiene que estremecerse a la voz de Dios. No puede haber creyentes, hermanos, insensibles a la voz de Dios. Que Dios habla y sigue con los brazos cruzados. Baby. No. El que ama a Dios, el que Dios vive en su corazón, cuando Dios le habla, se estremece. Dios quiere gente que se estremece en su presencia. Que cuando Dios habla su vida, tiemblan en la presencia de Dios. Se humillan, claman, aleluya, suplican. ¿Qué quiero decirle esta noche que Dios me ha dado para darte? Termino con esto. Dios está cansado de creyentes calientabancos que no sienten nada, que no les importa a Dios, que regresan a sus casas y hasta el siguiente servicio en que se aparecen, Dios no vale nada para ellos. Dios está buscando gente que Dios es el centro de su noticia todo el tiempo. En la ley de Jehová meditan de día y de noche. De día y de noche, a toda hora, Dios. En el trabajo pensando en Dios. Se levanta en la mañana y piensa en el culto que hay en la noche, aunque tenga muchas cosas que hacer en el día, pero su mente está fija en ese momento en que va a la casa de Dios. Pero no solo el día a la casa de Dios, Dios tiene que estar contigo todo el tiempo. Tú eres morada de Dios. Tú eres morada de Dios. Dios está en ti. El verdadero cristiano tiene, no el orgullo, que los cristianos no son orgullosos, pero tiene el privilegio de poder decir: Dios vive en mi vida. No, eso no sirve, yo voy a esa iglesia. No, Dios vive en mi vida. Te pregunto esta noche: ¿Dios vive en tu vida? ¿O es que tú vienes de visita a la casa de Dios? ¿Vive Dios en ti? ¿Está Dios contigo? La Biblia dice que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está en tu vida, todos los ataques del diablo son repelidos, hermanos, son derrotados los enemigos que se levantan. Porque Dios vive en ti, porque Dios está contigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. El salmista decía: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Lleno de Dios, hermano. Así te quiere el Señor. Que Dios tome el control de tu vida. Cuando Dios tome el control de nuestra vida, Dios comienza a gobernar y a dictar los órdenes, hermano. Y no solo la orden de que te manda a orar. Dios te enseña a vivir y a hablar y a vestir y a andar y todo. Te lo enseña Dios a hacerlo. ¿Cuándo ocurre un cambio en un ser humano? Cuando Dios comienza a vivir en él. ¿Qué está pasando con tanta gente que va a los templos y siguen igual? Porque dejan a Dios en el templo. Cuando usted mete a Dios en su vida cambia. Cambia su forma de mirar, su forma de tratar a los demás. Se van las malas palabras, se van las conversaciones huecas y vacías. Y usted está conversando de Dios todo el tiempo. Háblame de Dios. Alguien me dijo una vez: ¿por qué cada vez que yo le pregunto algo usted me saca la Biblia? Deme su opinión. Y yo: es que yo no tengo opinión. Desde que yo me entregué a Cristo, yo me morí. Las opiniones las tiene el Señor. Hermano, ¿qué usted cree de esto? Bueno, la Biblia dice esto y esto. No, no, deme su opinión. ¿Qué es mi opinión? ¿Para qué usted quiere mi opinión? ¿Usted cree que puede servir de algo mi opinión? Mi opinión es más mala que la suya. Por eso yo la voté. Y solo sirve la opinión de Dios. ¿De qué sirve mi opinión? Y que yo fuera psicólogo o psiquiatra para estar dando opinión a usted. Porque ni los psicólogos dan opinión a la gente. Ellos cobran por sentarse y usted habla y habla y habla y ellos están ahí ganando dinero por eso, hermano. El único que le puede responder a usted de verdad es Dios. Quien tiene la opinión correcta, deje que Dios controle su vida. Aleluya. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y parte de la familia de Dios. Pero no solo eso, somos morada de Dios. Dios vive en nosotros. Yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie en esta hora. Allí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Usted mejor que nadie sabe si Dios está en usted o si Dios se ha retirado de su vida porque usted le ha cerrado las puertas. Si usted tuvo la presencia de Dios en usted y ya no la tiene, sabe que las cosas son distintas sin la presencia de Dios. No hay paz, no hay gozo, no hay seguridad, no hay convicciones cuando Dios no está. Pero cuando Dios toma el control, las cosas son diferentes. Allí donde estás, dile al Señor: ven a morar a mi corazón. Si le ha faltado en algo a Dios, el pecado nos aleja de Dios. Cuando usted peca, pierde la presencia de Dios y no se arrepiente. Pero si usted ha pecado y se arrepiente, la presencia de Dios regresa a su vida. Si usted le ha faltado a Dios, dígale que le perdone esta noche. Dígale al Señor: yo quiero volver a sentir tu presencia. Como David dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. David le dijo al Señor: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La presencia de Dios se apartó de David, el dulce cantor de Israel, cuando adulteró se fue la presencia de Dios y no había paz en él. Él dice en los salmos que se le secaron sus huesos en su gemir todo el día. Pero dice que entrando al altar, arrepintiéndose ante Dios, las cosas cambiaron. Y las cosas cambian para ti también cuando hay arrepentimiento. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Si sientes pedirle perdón a Dios, dile: perdóname, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo he predicado tu palabra en esta hora. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en cada vida, Señor, y aquellos que abren su corazón a ti, Señor. Te pido que entres a sus vidas. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, les limpie de todo pecado, Señor. Cambia sus vidas, transfórmales, Señor. Dale una nueva oportunidad en esta hora. Aquellos, Señor, que te han ofendido en algo, perdónales en esta hora. A los que se arrepienten de corazón, toca sus vidas, Dios mío. En el nombre de Jesús, dales una nueva oportunidad, Señor. Llénales de tu presencia. Tu paz, Señor, regrese a su vida. Haz que su vida sea el templo del Espíritu Santo. Que tú hagas morada en ellos, Dios mío. Ven a morar a sus corazones. Cambia sus vidas, Dios mío. Toma el control de sus mentes, de sus emociones, de sus sentimientos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dile a Dios allí donde está: perdóname, Señor. Ven a mi vida otra vez. Yo quiero que tu presencia llene mi vida. Yo te abro mi corazón en esta hora, Señor.